Surcoreanos alaban al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il por sus imborrables proezas para la reunificación de Corea. Hwang Man-ok, autónoma y otros habitantes dijeron que el presidente Kim Il-sung se abnegó por la reintegración, considerando el amor al país, la nación y el pueblo como la máxima de toda su vida, y fue el lucero de la reunificación de la patria y el político veterano que con su clarividente perspicacia iluminó la ruta de la reunificación como un faro. Distintos sectores de surcoreanos subrayaron que el ideal entre nosotros los connacionales, propuesto por el presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il, sigue brillando como el símbolo de la victoria en la era de la reunificación 15 de junio. Añadieron que son los brillantes resultados de su idea sobre la reunificación de la patria, la aprobación de la Declaración Conjunta del 15 de junio y la Declaración del 4 de octubre, y los ulteriores éxitos sensacionales logrados en la lucha por la unidad nacional y la reunificación, y el espíritu de independencia nacional y la solidaridad y alianza pannacionales que manifiesta la nación coreana.